lesbianas y bisexuales las que volvemos a salir a las calles en todo el país al grito de ni una menos, por el derecho al aborto legal, en defensa de nuestras condiciones de vida y por nuestros derechos para enfrentar el ajuste del gobierno y el FMI. En 2015, el grito de ni una menos en Argentina contra los femicidios y las violencias hacia las mujeres, trans, travestis y lesbianas, retumbó en Latinoamérica y en el mundo entero. Desde entonces, esta movilización se ha inscrito definitivamente en la conciencia popular como una jornada de lucha contra la opresión y las distintas formas de violencia que el régimen social de explotación capitalista y heteropatriarcal descarga sobre nosotras. Desde esta plaza, este movimiento se declara independiente del Estado, de la Iglesia Católica y de todas las religiones que han desatado una guerra contra nuestras reivindicaciones históricas. Por ello, por cuarto año consecutivo, volvemos a ser decenas de miles en las plazas de todo el país para denunciar que los distintos gobiernos se niegan a dar respuesta a nuestros reclamos y para seguir exigiendo el fin de todas las violencias contra nosotras. Somos la voz de las que ya no tienen voz y por eso gritamos con fuerza: aborto legal, seguro y gratuito ya. Ni una menos, los gobiernos son responsables. ¡Fuera el FMI! Vamos por la conquista del aborto legal, seguro y gratuito. A más de 35 años de lucha, logramos imponer en la agenda política del país el debate del aborto legal. Y ahora vamos por su aprobación. Hoy es un triunfo del movimiento feminista y de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis haber logrado la despenalización social de una práctica natural entre las personas con capacidad de gestar, que decidimos interrumpir un embarazo no deseado. El aborto legal es una deuda de la democracia.